Tenemos una entrevistada que es una compañera y aparte una amiga, así que bueno, me encanta estar charlando con ella. Vamos a saludarla, Salomé, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Salomé. Todo bien, perfecto. Contarle que Salomé Boarán es licenciada en Ciencias Políticas y es becaria doctoral en el CONICET. Estuvo muchos años con nosotros aquí en la ciudad de Rosario haciendo su carrera y ahora ya se ha trasladado para su doctorado a su provincia de origen, que es Entre Ríos. ¿Me equivoco, Salo? Perfecto, sí, está bien la presentación. Bueno. Estamos en el río Paraná también, pero un poco más arriba. Claro, hoy justamente muy tempranito en la mañana escuchaba que se ha declarado la emergencia hídrica para estas provincias, tanto Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, como Misiones, Misiones, a ver, Chaco, Formosa, Corrientes, exacta. Yo quiero arrancar esta entrevista haciéndole una consulta a Salomé. De hecho, uno de los videos que le mandé, la propia Salomé me envió, porque bueno, su hermano todavía está aquí en la ciudad de Rosario, así que bueno, Gastón estaba también mandando esos videos y yo aproveché, así no le tenía que mandar otro link de un diario del sistema, me pareció importante. Bien, yo quiero arrancar consultándole a Salomé. Aquí tengo una nota que dice, junto a la cantidad de obras que se han puesto en marcha, porque aquí dice, a ver, quiero leérselo específicamente, dice que esta tarea se debía incrementar en los últimos meses a medida que el río se empequinó en mantenerse por debajo del metro a la altura del puerto Rosario. Vale, me gustaría que charlemos de esto, el río está empecinado. Un río empecinado. Ah, eso está muy loca, por eso justamente me parecía muy interesante escuchar a Salo haciendo un dato, un análisis sobre el río empecinado. Bueno, qué palabra, ¿no? Qué definición, porque detrás de eso realmente hay una carga ideológica también muy fuerte de considerar al río empecinado como que si tuviera vida propia o como si realmente esto fuera una maldición de la naturaleza, cuando en realidad es todo lo contrario, porque hoy el efecto que vemos sobre la bajante del río y más los fenómenos ambientales que cada vez están más polarizados, desde sequías, inundaciones, y ahora la bajante que estamos viviendo, justamente todo eso tiene que ver con un efecto de los humanos y del sistema productivo, y no al revés como lo está definiendo ahí en ese diario. O sea, en realidad los culpables somos nosotros, los humanos, y la forma de producción predominantemente capitalista, y no a la inversa. Así que bueno, hay una cuestión de concepción también que debemos modificar para poder analizar integralmente el fenómeno. Claro, y te cuento, Salo, vos estás acostumbrada a las barbaridades del río de Rosario, que estás dejando ser las barbaridades del país en general, pero otra cuestión que está de más que te diga que inclusive en todos los medios, ahora aparte, están siendo culpables ese número. Los que lavan el auto sin piedad con las mangueras. Las y porteros de edificios están siendo vapuleados y denunciados permanentemente porque dejan la canilla abierta. Bueno, claro, siempre, digamos, ¿no? Sí, en la canilla que pierde todo esto. Exactamente, imagínate, las denuncias se multiplican por las radios aquí en la ciudad, por los diarios, y se va aparte marcando las directrices de la gente que está dejando la canilla abierta. Bueno, en realidad, ¿cuáles son los motivos de la bajante del río Paraná? Bueno, sí, yo creo que hay dos fenómenos como para analizarlos integradamente, que a veces también los vemos por separado y que explican la raíz de todo este problema, que también hay que considerar que el año pasado también ya hubo una bajante histórica que no se veía desde la década del 50, y hoy por hoy los niveles son incluso más bajos que los del año pasado y se está comparando con una bajante que hubo en el año 1901. También como para tener en cuenta lo excepcional que están teniendo estos fenómenos. Y creo que los dos factores tienen que ver, por un lado, con el modelo productivo imperante, que justamente la deforestación, el agronegocio, las represas también, consideremos que en Brasil, porque el río Paraná es un río que abarca distintos países, Brasil, Paraguay, Argentina, y hay más de 27 represas también en Brasil que están modificando una regulación también del curso de agua. Y eso se ve más acá abajo. Después del año pasado, también todo lo que fue el tema de los humedales, que fue un desastre, un ecocidio, también que se destruyó mucha biodiversidad, sí. Todo eso también repercute en todo lo que estamos viendo hoy. Y además el otro fenómeno es el cambio climático, que poco se lo relaciona, pero ahora, por ejemplo, estábamos viendo en Alemania, en Bélgica, en Turquía, inundaciones que también son sí. Excepcionales, pero que bueno, todo esto de cómo estamos destruyendo la naturaleza y el mundo tiene una relación con estos fenómenos que estamos viendo ahora, que es muy raro que transcurra dos años seguidos, y lo peor de todo es que puede seguir pasando esto de las vacantes justamente por los niveles de producción y por el cambio climático, cómo se va acelerando cada vez más. Así que esas son dos aspectos ahí como para seguir profundizando y explorándolo mucho más también. ¿Vos considerás algo que lo que ha sido el año pasado, los incendios aquí en la isla, cómo se está destruyendo el tema de los humedales, es una de las consecuencias? Digo, ya la enumeraste como una consecuencia. ¿Pensás que repercutió más todavía en la bajante de este año? Yo creo que sí, o sea, es como nos está afectando justamente el cambio climático en esta región. Y sí, hubo una pérdida de biodiversidad. Yo creo que también, o sea, no es causa y efecto, sino que también es sumativo, porque todo lo que ya se destruyó el año pasado sobre especies, sobre flora y fauna, también este año se agudiza mucho más con el tema de la bajante, donde bueno, hay muchas especies que no se pueden también reproducir en el ecosistema que ya está modificado por el año pasado y lo de este año. Pero bueno, hay relación, no sé si directa, pero es todo como se va sumando a estos desastres que justamente son producto de lo que los humanos hacemos y no de la naturaleza, que se empecina en vengarse, ¿no?, de nosotros, es como al revés también. Uh-huh. Perfectamente. Compañera, usted en el piso, ¿alguna pregunta? No, es que escuchábamos con atención lo que dice Salomé, y al principio del programa teníamos una columna que hablaba sobre los bosques nativos y el estado en el que están los bosques nativos, y traía la persona que, nuestro compañero que hizo la columna, mencionaba que precisamente esto tiene anclaje el estado de los bosques nativos con lo que íbamos a hablar en esta última columna, porque está todo anclado. Ahí estábamos recordando que el estado de los bosques nativos trae muchísimos desastres que luego no son vendidos como esto, el empecinamiento, y que en realidad atrás hay todo un avance del capitalismo, del agronegocio y demás, y que acá realmente lo estamos viendo con lo que Salomé nos está describiendo. Claro, inclusive las grandes inundaciones, nosotros aquí más o menos en 2006 en la ciudad de Granadero, Baigorria, fue un poco olvidar, fue una semana de lluvias continuas, yo siempre pensaba en monólogo de Isabel Díaz de Cervera en Macorma, ¿no?, una obra de García Márquez, era impresionante, y cómo también se fueron derrumbando las barrancas. ¿Vos te acordás, Salo, vos estabas aquí en esa época, te acordás en el famoso barrio, bueno, que hizo muy conocido Jorge Fantermole con su tema Oración al remanso? De acuerdo al remanso, un derrumbamiento obviamente repercutió en las casas, en las construcciones de los pescadores que viven ahí por la zona, y de acuerdo a la muerte de una niña muy pequeña. ¿Recordás eso, el derrumbamiento? Bueno, sí, sí. La de la niña. Claro, que son obviamente variantes exactamente de lo que estamos diciendo, de la depredación de los bienes comunes que estamos haciendo, pero claro, a ver, uno puede tener cierta... No sé, si te quiere responsabilidad, se le cae una canilla abierta, pero en sí eso no resuelve el problema. Yo te quería consultarte, Salo, ¿cuál es la previsión de aquí en adelante, no? O sea, ¿esto se puede detener, se puede revertir lo que está pasando, o no hay reversión posible? Bien, muy bien la pregunta. Bueno, primero también en relación a lo de las barrancas del río, comentar que justamente la alteración de los cursos de agua con bajantes extremas y inundaciones extremas, justamente lo que produce el efecto de la erosión, que es lo que provoca también el desmembramiento de las barrancas. Y al sumado a eso, bueno, por ahí hay construcciones, algunas más precarias, como comunidades de pescadores que históricamente residen ahí, que son los más vulnerables también de los efectos de este cambio climático y del desastre que va provocando el modelo productivo imperante. Y por otro lado también está el otro costado de las construcciones más lujosas que también van avanzando con los negocios inmobiliarios sobre las costas y también producen también alteraciones en el uso del suelo por las construcciones y edificaciones que van haciendo. Entonces, eso también para considerar como otra variable. Y bueno, después respecto a las salidas posibles, creo que hay distintos niveles también para pensar, por lo menos aminorar un poco esto que está pasando. O sea, lo primero y lo más inmediato, necesitamos que llueva y que llueva abundantemente para que haya un poco más de agua. Pero eso, bueno, justamente no es algo que nosotros podemos incidir. Yo creo que después de lo que sí podemos incidir es en cambiar las formas de producción que sean un poco más amigables y armónicas con la naturaleza, desde cambiar las formas de consumo, que no sean consumos masivos, y empezar a pensar esto de las energías más renovables, no depender tanto de las energías fósiles, el petróleo, el gas, el carbón, que son las que mayormente inciden en lo que es en los efectos del cambio climático, y bueno, y también de alguna forma dejar de destruir la naturaleza y el saqueo, tratando de desplazar estos cultivos que son más hegemónicos hacia otro tipo de cultivos que sean más armónicos, bueno, pensar la agroecología, otro tipo de producciones que no sean las que hoy están generando este daño ambiental. Obviamente evitar la deforestación, evitar todos los efectos negativos sobre los bosques nativos, todo eso contribuye. Y por otro lado también desde los gobiernos que sean responsables también en justamente en fomentar otros tipos de producciones que sean más amigables y no, por ejemplo, lo que se está haciendo ahora, que se está aprovechando para dragar el río, que eso también va a generar un efecto mucho mayor en todos estos aspectos que venimos mencionando. Justamente por ahí se toman acciones que son contraproducentes en estos contextos y que no ayudan a paliar el problema de fondo. Bueno, por lo que dice, lo que estás relatando me deja bastante perpleja, no sé las compañeras ahí en el piso, porque en realidad, compas, ¿me escuchan? Sí, sí, te estamos escuchando, Moni. No, estaba pensando que realmente, digamos, así tal cual lo enumera Salo, que coincido plenamente, bueno, pensar que los estados, que el capitalismo en sí vaya a revertir esta forma de producir, la verdad que la veo bastante compleja. Exacto. Y veo que la situación para los pueblos en general va a ser muy complicada. Ya es muy complicada, pero digo de forma muy personal, no veo en el corto plazo que esto vaya a revertirse. Tal cual. Nos queda entonces redoblar la organización, como por ejemplo lo hacen las asambleas ciudadanas, para ir monitoreando, exigiendo y tratando de nuestros espacios construir organización de base para revertir esto, porque la verdad si lo esperamos desde arriba del Estado es evidente que no va a suceder, o al menos así lo vemos nosotros. No sé qué nos dirás al respecto. Sí, comparto plenamente. Por eso digo que hay distintos niveles y responsabilidades, claro, sí, también en las acciones, las más inmediatas y las más a largo plazo. Obviamente que a largo plazo siempre la organización, cambios de paradigmas de vida, civilizatorios y también de producción son los únicos que podemos esperar realmente de un cambio hacia el futuro. Pero bueno, es un problema realmente complejo lo de la bajante, sí. y lo más preocupante es esto, que se vuelva a repetir desde el año pasado hasta ahora, y bueno, estamos cada vez se va complejizando mucho más, como esto de que nos vamos a quedar sin agua las ciudades también. Eso también es uno de los efectos que estamos viendo ahora en este momento. Bien. Bueno. Bueno, muy bien, Salvo. Desde mi parte agradecerte muchísimo, creo que también de parte de las compañeras que se han tomado este tiempo. Sabemos que tuviste que hacer un poco de malabares ahí con... Porque Salvo también es docente, así que también tiene clase. Nosotros en esta provincia salimos de las vacaciones, hemos regresado a trabajar. Así que bueno, agradecerte muchísimo, Salo, me pareció muy importante, muy interesante tu aporte. Sí, muchas gracias, bueno, Salomé. Muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias por tu tiempo y por tu análisis. Bueno. Compa, así entonces, ahora final. Un abrazo. Así, compa, finalizamos entonces la columna aquí de la Radio Popular Che Guevara de la ciudad de Rosario con mucho frío encima. Bien. En barrilete. Bueno, Mónica, te agradecemos, seguimos en contacto y nos encontramos entonces al aire el próximo lunes. El agradecimiento es nuestro, compañera. Un abrazo muy grande. ¿No? Abrazo, Moni. Bueno, y ahí escuchábamos a nuestra compañera desde Rosario, Mónica García Felipetti, desde la Radio Popular Che Guevara, y bueno, y con la voz de Salomé Bourant, licenciada en Ciencia Política. El panorama es bastante, bastante complejo. Seguiremos dialogando estos temas como siempre, y ahí qué mejor que desde el mismo territorio nos lo cuenten las compañeras y nos lo relaten. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.